La realidad es que, si bien fuimos pacíficamente, nos recibieron los cipayos de Lewi, vestidos de gauchos, con todo un circo que arman, por lo general cuando se hacen estos reclamos por la soberanía. Y bueno, nos agredieron, empezaron a tirar piedras desde adentro, hubo algunos lastimados. Pero bueno, la realidad es que por suerte no hubo ningún herido de gravedad. Sin embargo, la respuesta de ellos fue muy violenta hacia nosotros, por más que fuimos pacíficamente. Pero bueno, por suerte está todo bien y vamos a seguir dando la lucha. Un grupo de compañeros intentó ingresar por un camino alternativo, fueron recibidos a los palos, no sé si vieron los videos. Desde adentro del camino, que hay un vallado, ellos empezaron a tirar piedras, trataban como de quebrarnos psicológicamente, vestían a unos cipayos de gauchos, truchos, le decimos nosotros, nos comían asado en la cara, así, todo muy, muy grotesco. Y bueno, desde ya agresiones, ¿no? Nosotros tratamos por todos los medios de no responder, pero bueno, ya cuando incluso le golpearon a un compañero nuestro de la dignidad, ahí tuvimos que responderles. Afortunadamente no hubo nadie herido ni herida, así que bueno, vamos a seguir acá dando la lucha. Nosotros tenemos un grupo de compañeros que están tratando de ingresar por montaña, pero bueno, por lo que pasó ayer, posiblemente no puedan salir por la tranquera principal, sino que van a tener que volver por el camino de montaña. Desde el Lago Escondido, donde protagoniza la séptima marcha por la soberanía, nos comentaba lo que está pasando Lautaro Tevez, referente provincial del movimiento La Dignidad. Con la democracia.